guardados estuvos sin la chuta o lo largo. Salgo corriendo a ver a su madre, entre risas y llanto lo recibió. También los vagos Soltaste chuta, compadre. Chuta, compadre. Por fin hoy lo soltaste chuta, compadre.